Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo, Eddie, Lin, Fabricio. Es la revancha del tango, ya sola, Troilo, cura, mal profesor, Zappa, Kruder, Dorfmeister, Pugliese. Es la revancha del tango.